En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4 para los que nos sintonizáis en el dial de la radio, la de siempre. También saludos para todos los que nos veis en Teleelch, en la gran pantalla o desde cualquier parte del planeta Tierra, en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita. Hoy es jueves 28 de julio de 2022. ¡Arrancamos! A estas alturas, hace un año, el Elche llevaba unos 1.000 abonos vendidos. Es cierto que la campaña empezó 3 semanas más tarde. Bueno, pues el Elche pulveriza todos los registros de la pasada campaña de abonos. La afición franjiverde responde al esfuerzo que ha hecho el club, apostando por los carnés más baratos de primera, y el objetivo inicial de 20.000 se empieza a quedar corto. Ayer por la tarde el Elche anunciaba la cifra de 18.000 abonados. A estas horas estaremos rozando los 19.000 y para mañana o el fin de semana como mucho se alcanzaría el objetivo de los 20.000. El presidente del Elche reconoce la satisfacción dentro del club. Pues, estamos muy contentos. La verdad es que la respuesta ha sido, digamos, pues casi acorde con lo que esperábamos, puesto que siempre hemos pensado cuando lo presentamos la campaña de abonos que habíamos hecho una campaña de abonos muy agresiva, es decir, que no hubiese ningún tipo de peros por parte del club para que nadie se pudiera abonar, y yo creo que va por muy buen camino. Cabe recordar que la campaña de abonos de la pasada temporada, con toda la ilusión, así se denominó, se presentó el 22 de julio del año pasado, y estuvo muy condicionada por las restricciones del COVID. Como digo, a estas alturas, pues poco más de 1.000, 1.500 abonos se habían vendido. En estos momentos se rozan los 19.000. Y recordemos que la Liga para el Elche, aunque empieza pronto, todavía faltan más de 15 días. El día 15 de agosto se estrenan los blanquiverdes. Repasaremos toda la actualidad del Elche con el presidente, que hoy ha estado junto al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, en sus nuevas instalaciones en la Plaza de Baix, para la firma del convenio de colaboración que dura ya una década entre las dos entidades, la UMH y el Elche Club de Fútbol. Van a ser 25 años de UMH y un siglo también va a cumplir el Elche Club de Fútbol. Buen motivo para seguir vinculados. Luego escuchamos también en qué consiste este convenio de colaboración. En lo deportivo, la plantilla, tras el partido disputado ayer frente al Getafe, sigue su estadio de pretemporada en Algorfa. El próximo sábado, nuevo partido de pretemporada en el Trofeo Carabela de Plata, allí en la ciudad departamental, contra el Cartagena a las 8 de la tarde. Vamos a ver si para ese partido empiezan a recuperarse algunos futbolistas que faltaron en el partido frente al Getafe, que dejó buenas sensaciones. Gonzalo Verdú podría estar y además le hace ilusión. Es su casa, fue su equipo. Y veremos los Ponce, Lucas Boyé, además de Pastore o Carlos Clerc, si empiezan a tener minutos. El tema Lucas Boyé, de momento el quirófano está descartado, no se podría decir, pero esquivado sí. El futbolista espera llegar para el principio de la liga y esa no es, desde luego, mala noticia. Esperemos que sí dependa de él y no de sus fibras musculares.

de los dos cursos anteriores. También hay que tener en cuenta que en la temporada 19-20 el club contó con 12.500 abonados para los partidos en segunda antes de que estallara la pandemia. Todos estos factores contribuyeron a que el Elche tan solo contara con 8.500 abonados el 16 de agosto del año pasado. Cuando empezó la liga, el Elche tenía 8.500, ahora tiene ya 18.000 y la liga todavía está faltan algo más de dos semanas para que comience. En ese sentido, el presidente del Elche, lo hemos escuchado en titulares, mostraba su satisfacción por la respuesta del público y cuando le preguntamos si el próximo objetivo son, si se superan los 20.000, que parece que sí y pronto, serían los 25.000, esta ha sido su respuesta. Bueno, yo con que digamos superemos los 20.000 es suficiente. Yo creo que el objetivo de los 20.000 está bien, pero tampoco es cuestión de decir, no, vamos a por los 25, los 28, no. Que 20.000 era un objetivo razonable. Entendemos que con lo que habíamos ofrecido a la afición, pues podíamos llegar perfectamente, pero no ponemos un techo. Yo creo que el estadio es lo suficientemente grande como para acoger a cualquier afición al que quiera venir y puede tener la seguridad desde casi cualquier punto del estadio se ve muy bien el fútbol. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos, pero bueno, a partir de los 20.000, pues bueno, que sean los que Dios quiera. No es demasiado ambicioso, no se muestra demasiado ambicioso el presidente, prefiere mantener los pies en la tierra y ser cauteloso, prefiere rebasar los 20.000 y no ponerse ninguna cifra más. Eso sí, le preguntábamos cuál sería el tope de abonados, porque la capacidad del estadio, si no recuerdo mal, después de las últimas rehabilitaciones, lo digo de cabeza, pero además me lo dijo la temporada pasada el jefe de prensa, Antonio Chávez, ya no era 33.000, era 31.300 y pico, si no recuerdo mal, y si no, que me rectifique, que siempre me escucha. 31.300 y pico, teniendo en cuenta esa cifra, hay que tener en cuenta que hay que dejar entrada siempre para las aficiones visitantes. Al presidente del Elche le preguntamos cuál sería el máximo de abonados que podría vender la entidad. En cuanto a capacidad, pues yo creo que dependía un poquito de lo que teníamos que reservar para lo que es la grada esa de la afición visitante, pero bueno, alrededor de los 30.000 fácilmente podemos llegar. Alrededor de los 30.000. Yo no sé si esta cifra la da pensando en que la capacidad mix máxima es de 31.388, que para eso ya tengo la confirmación, gracias Antonio. 31.388 es la cifra máxima ahora mismo de capacidad en el Martínez Valero. Por eso digo que la cifra que ha dado de máximo 30.000 abonados, yo no sé si la ha dado con esta cifra o con los 33.000 anteriores. Me da la sensación que más que esta cifra la ha dado pensando en que la capacidad era la antigua, no la de 33.000. Haciendo un ejercicio matemático, pues está claro que si son 31.188, pues no, la capacidad a tope de abonados estaríamos hablando de unos 28.000 para dejar siempre ahí unos 3.000 y poco o y pico para la afición visitante. Pero bueno, que yo creo que vamos a caber todos o que van a caber todos. Ojalá el club tuviera que decir, poner el cartel de no hay abonos. Estaría fantástico. Recordamos que el tope fueron los 25.000 de las temporadas 13-14, después del ascenso, tras 25 años de travesía en el desierto, y luego que se repitió prácticamente la misma cifra la temporada siguiente. Pero bueno, yo lo dije, creo que esta semana, si he venido de vacaciones, lo he tenido que decir esta semana. Viendo el lunes la progresión, yo dije que para mí, sin fichajes rimbombantes, podía estar en los 22.000, los abonos vendidos, 22.000, 22.500. Si llegaban nombres tipo, en aquel momento, los Benedetto, Pastore, que ilusionaban, podríamos rozar los 25.000. Yo sigo manteniendo mi apuesta. Pero bueno, hay que reconocer que los números ahora mismo, rozando los 19.000, están francamente bien, lo que demuestra, bueno, pues la afición que tiene el Elche Club de Fútbol, una afición que ahora mismo está despierta. A ver, en esa afición yo siempre cuento, estemos donde estemos, a los 12.000 o 13.000 de siempre, esos son inamovibles, son los clásicos, genuinos, los intocables, a los que hay que agradecerles el todo por el todo, y que el Elche esté en la categoría que esté, siempre van a estar ahí. Y luego están los aficionados, tan respetable como los que aprovechan que el Elche está en primera división, o que son de un club o de otro, y que les gusta ver el fútbol de primera división, y que empiezan a ser simpatizantes. Hay muchos extranjeros que ya están viviendo o en Elche, o en los aledaños, o en Gran Alacán, en Torrevieja, en la Vega Baja, y que se están haciendo del Elche y que se han hecho simpatizantes del Elche, pues todos tienen cabida. Y verdaderamente hay algunos más resultadistas que se suben al carro cuando las cosas van mejor. Todo es respetable. Aquí yo creo que ya todos nos conocemos, pero lo que hay que captar son las nuevas generaciones, sean extranjeros, sean jóvenes, sean... Es importantísimo que haya ahí un auténtico vivero que vaya germinando en cada vez un mayor número de aficionados, porque esto sobre todo redunda en el apoyo masivo al equipo. O sea, que el equipo vea que en cada partido, ya de salida, van a ir 20.000 o 22.000 aficionados, eso es una maravilla. Y no te digo nada, 25.000, pues todavía mejor. Y campo lleno, pues la leche. Eso es lo que el futbolista está deseando. Eso es lo que el rival no le gusta tanto. Y bueno, pues oye, mayor presión ambiental también para el colegiado. Todo redunda en beneficio del Elche. Al presidente del Elche también aprovechamos para preguntarle, y ya cerrar el tema de la campaña de bonos, cuál creía que era el éxito, o cuáles son los principales motivos del éxito de esta campaña de abonos. Bueno, yo creo que la imagen que se está dando desde el club, que es el orden, digamos, un poquito una gestión ordenada, y también, bueno, pues fruto de esa gestión, el año pasado hicimos el primer año, sí que es cierto que sufrimos, también se dieron las circunstancias iniciales que todos conocemos. El año pasado fue ya un año un poquito más normal, y bueno, pues haciendo las cosas bien y sin hacer grandes dispendios, pues llegamos a hacer ese objetivo, que era lograr una temporada en la cual no sufriéramos hasta el último partido, y al final hemos desplegado un juego más o menos, digamos, atractivo para el público nuestro. Entonces, en definitiva, yo creo que eso al final parece que a primera vista o a corto plazo no cala, pero al final, a lo largo de toda una temporada, yo creo que en la afición ilicitano va calando y dice, bueno, pues este año sí, parece ser que están haciendo las cosas bien, y todas aquellas personas que están a lo mejor desencantadas, bueno, por los descensos, porque al final todo descenso provoca un desencanto por parte de gran parte de la afición, luego tenemos esa base, pero a partir de ahí ven que realmente se puede hacer un proyecto más o menos sólido, y en ese sentido yo creo que es lo que ha calado en la afición para hacerse el abono este año. Por cierto, para despejar dudas, me informan de que no hay un número mínimo de asientos que haya que dejar libres. Es decir, que es lo que el club considere. Esto ya ha cambiado. Yo recuerdo que hace unos años pues había que dejar el día del partido un porcentaje mínimo, no sé si era un 5%, un 10% de venta en taquillas. En estos momentos la reglamentación deja claro que cada club elige, decide. Y yo recuerdo algún partido donde ha habido aficionados del Elche que han querido ir a un estadio, no sé si fue el del Athletic de Bilbao, que siempre se pone a tope, y que no había, vamos, que no vendían para la afición visitante. O te hacías amigo de algún abonado o no conseguías entrada, ¿no? Bueno, en este caso, insisto, ahora mismo el Elche no tiene la obligación de dejar ningún número definido de asientos libres para la afición visitante. Es decir, que si ojalá nos encontrásemos en esa situación, en esa tesitura, de que hay 30.000 abonados y caben 31.388, pues quedarían 1.388 butacas vacías. Si fuesen 28.000 abonados, pues quedarían 3.188 butacas vacías. Bueno, no solo para afición visitante, también para público en general que no tenga el abono y que quiera pagar la entrada para ese partido. Independientemente de luego de los dos partidos de la jornada económica, que serán siempre el Madrid y el FC Barcelona. Así que, bueno, pues hecha esa puntualización, le preguntamos también al presidente del Elche por el Festa del Elche. ¿Va a haber Festa del Elche este verano? Pues evidentemente su respuesta se acerca mucho a lo que nosotros ya venimos comentando. Va a ser que no. está complicado. O sea, yo ya lo dije desde un principio, más que nada porque sabéis que este año la liga arranca muy pronto y las posibilidades de encontrar a un rival relativamente atractivo de cara al Festa d'Elx, pues es complicado. ¿Por qué? Porque nadie hace un desplazamiento y la temporada, lógicamente, para hacer el Festa d'Elx lo tenemos que hacer en el periodo de fiestas, ¿no? Entonces no tenemos fecha, ¿no? Salvo que algún equipo extranjero podamos contar con él, pero lo tengo muy complicado. En principio yo creo que, salvo sorpresa, igual nos toca pasarlo al parón de mundiales. Por tanto, el Festa d'Elx no lo descarta, pero casi el que se vaya a jugar en la semana que viene, porque solo quedaría libre el fin de semana, no este, sino el que viene, porque el siguiente ya comienza la liga, aunque el Elche juega lunes. Además, ya lo decíamos esta semana, el césped todavía anda tierno y como el Elche no debutaría hasta el día, si no recuerdo mal, lunes 22, exacto, que además esa semana tiene dos partidos, el lunes 22 y el sábado 27, el lunes 22 a las 8, Elche-Almería, y el sábado 27 a las 5 y media con la fresquita, Elche-Real Sociedad, pues en el club, por una parte, dice, bueno, mira, si no se pisa el césped hasta el día 22, mejor, y así enraiza más y menos problemas, ¿no? Entre eso y que a estas alturas ya no vas a encontrar un equipo, queda prácticamente descartado el que se dispute el Festa d'Elx. Y claro, le decíamos lo que venimos barruntando durante toda la semana, el disputar el Festa d'Elx en el parón por el Mundial. Pasa igual que ahora, que te pase un poquito con que puedas contar con un equipo que esté dispuesto a desplazarse, a venir. Y ya, pero bueno, por una cosa es que estén parados y otra cosa es que quieras traerte un... Una cosa es que coge un equipo nacional o un equipo extranjero, depende un poquito de cada eso. Aparte, anoche estuve en la liga, en el kick-off este de presentación, y ya estaban hablando de que próximamente, pues, para los equipos de la liga van a preparar una especie de partidos amistosos a nivel internacional que le darán a conocer en breves fechas. Con lo cual, igual, bueno, dentro de lo que es el compromiso de la liga, pues tenemos que mandar a nuestro equipo a distintos. Entonces tenemos que barajar fechas, momentos, etcétera. Sí, en el parón, sí. La liga está preparando, pues, bueno, para que los equipos que lógicamente, con los equipos, lógicamente, sin sus seleccionados, pues puedan, digamos, seguir disputando y habiendo fútbol al margen del Mundial. Algo que ya comentamos en estos días, en el parón, la liga está organizando partidos amistosos para que todos esos fines de semana en el Mundial los equipos todos puedan seguir jugando partidos, algunos sin sus internacionales. El Elche, pues, tiene pinta de que, salvo Lucas Boyer, no hay ninguno que tenga opciones, pues porque Rocco, Mojica y Palacio, sus selecciones no están clasificadas, y Boyer no lo tiene fácil. Primero, para físicamente llegar, y segundo, para meter la cabeza en una lista con una exigencia tremenda, como es la selección de Argentina. Pero bueno, digo yo que en esos fines de semana se podrá hacer un hueco para que el Elche pueda jugar el Festa d'Elx. Digo yo que debería hacer el hueco por la tradición, por el respeto al trofeo y a la afición blanquiverde, que le gusta mucho este trofeo, aunque muchos pensarán que no es lo mismo un Festa d'Elx en noviembre o diciembre que en agosto. Pues bueno, la diferencia es que hay que abrigarse un poquito más, pero tampoco pasaría nada. Una pausita y le preguntamos por fichajes al presidente del Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Ay, Andrea, un consejo. ¿Dónde llevo el coche? Es que de estos temas se encargaba Juan y es que yo no tengo ni idea. Pues yo lo llevo a Autosuspensión Eduardo. Son profesionales de confianza, te lo explican todo. Neumáticos, suspensión, dirección, frenos, mantenimiento, ITV. ¿Y dices que este verano hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis? Pues claro, anda, apunta. Avenida Libertad 145, autosuspensioneduardo.com y búscalos en redes sociales. Ay, gracias, Andrea. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos repasando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Estaba yo dándole vueltas a algunas de las causas por las que la campaña de bonos está funcionando como está funcionando. Y bueno, está claro que lo venimos diciendo, una de las claves ha sido dar con la tecla para ofrecer a la afición en esta campaña del centenario una reducción media del 10% en los precios de los carnets, convirtiéndose pues el Elche el club de primera donde más barato se pueden comprar los carnets en relación y en la media, y en algunos casos también, desde 115 euros un adulto puede ver fútbol de primera esos 19 partidos, más los acontecimientos que se están preparando para el centenario. El impulso que se ha dado a la grada Animación 1923 está también funcionando y ya van más de 300 butacas vendidas. Bueno, por ello, además, el recuperar también los puntos de venta móvil por toda la provincia. Ayer estuvieron en el Ayuntamiento de Rafal, mañana están en Novelda. Está claro que la sensibilidad que faltó en temporadas anteriores de acercarse al aficionado, esta se ha tenido. Y por eso que hay que aplaudirlo. Yo creo que también ha influido mucho los consejos y las reuniones de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que también se ha acercado a Bragarnic y al Consejo de Administración y al presidente. Bueno, pues al presidente hoy le preguntábamos también por los fichajes, tantos abonados y con un solo fichaje, Carlos Clerc. ¿Dónde están los demás? Yo, como siempre digo, los fichajes no se materializan hasta que no se firman, ¿no? Entonces, al final que hay negociaciones por un jugador, y no voy a hablar de Espósito, yo no sé si realmente se está, o no puedo decir si se está negociando por Espósito o no, por Espósito o cualquier otro jugador, negociaciones hay con muchos jugadores. Entonces, al final, sabéis que hasta el último momento no sabemos. El año pasado, recuerdo, me comentaban, o te enteras después, de que, bueno, que un jugador que estaba medio apalabrado para venir al Elche estaba a punto de firmar por otro equipo. Entonces, quiero decirte, hasta que no vienes y firmas y se hace la firma oficial, no podemos decir que tenemos fichado ningún jugador, porque la realidad es que es así. Entonces, muchas veces, por un simple detalle, se rompen los contratos o los acuerdos. Y reflejaba el presidente que está todo muy parado por regla general. No, es un problema generalizado. Yo anoche estaba hablando con Luis Zabalza de los Osasuna, estaba hablando con el máximo dirigente del Español y todos comentábamos lo mismo. Estábamos comentando un poquito pues, de que estamos, el mercado está un poquito parado, estamos todos un poco a la expectativa y todos vamos pues, a intentar no malgastar el dinero. Entonces, y en esa situación estamos todos prácticamente. Sí que es cierto que hay equipos que están más armados ya, que realmente pues a lo mejor les faltan menos jugadores y otros que les faltan más. Pero bueno, al final llegará un momento en que todo se cuadrará y el puzzle encajará. Pues veremos si el puzzle termina encajando, porque ahora mismo harían falta entre 6 y 7 fichajes. Le preguntamos al presidente, desde su punto de vista, cuántos hacen falta. Pues no lo sé exactamente. También depende, al final me haces una pregunta y dices, ¿sabes que en el Elche actualmente están jugando muchos jugadores del filial y están haciendo la pretemporada? ¿Cuántos de ellos van a satisfacer al míster y va a decir, no, este me sirve y quiero que se quede? Pues no lo sé, que esta es una valoración que hace Francisco o su cuerpo técnico. Pero al final la gente habla y, bueno, pues al final, no sé, Murat parece ser, dice, si tenemos que estar un tiempo sin Boyé porque tiene algún problema esto, ¿nos quedamos con Murat o no? Al final de todo eso depende un poquito los refuerzos que vayamos a hacer. Bueno, yo creo que una cosa es que haya canteranos que le gusten a Francisco y le estén convenciendo, y otra cosa es que Francisco lo que esté pidiendo es sobre todo que vengan jugadores curtidos, importantes, y que mejoren a los que hay. Hay que firmar titulares, hay que firmar pocos y buenos, más que muchos y normales. En ese sentido yo creo que siempre lo hemos tenido claro, y esperemos que Bragarnic también. Como comentábamos al principio del programa, el Elche Club de Fútbol y la Universidad Miguel Hernández han renovado una vez más su acuerdo de colaboración, en el que, bueno, pues ambos se retroalimentan, ambos consiguen beneficios de este acuerdo de colaboración, como reconocía el rector de la universidad, Juan José Ruiz. La verdad es que es un placer y además una obligación también para la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nosotros estamos en nuestro 25 aniversario, ellos en el centenario, esperamos llegar también, todo es cuestión de tiempo, pero la colaboración es a muchos niveles y muy intensa. Bueno, es continuista, se va a entrar un poco más de detalle en colaboración, pero básicamente es colaboración a nivel científico también, de especialistas de deportes en el tema de las pruebas de evaluación. Es también colaboración académica, por ejemplo, con las bases, con los deportistas de bases del club. Es colaboración también a niveles también de publicidad, como hemos visto, y de comunicación. En definitiva, yo creo que es seguir profundizando en el convenio y efectivamente es bastante continuista. Pues Juan José Ruiz, el rector de la Universidad de la UMH, contándonos un poquito cuáles son las líneas de ese convenio de colaboración en el que, bueno, pues los futbolistas de la primera plantilla, por ejemplo, hacen las pruebas en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Miguel Hernández, entre otras muchas cosas. Vamos a hablar también a estas alturas y a estas horas, como siempre, del mercado de fichajes. Para eso está ya aquí nuestro compañero Pablo López, al que saludamos. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de las últimas 24 horas del mercado en primera? Pues la verdad es que el mercado sigue bastante parado en las últimas 24 horas. Lo más destacado es el fichaje de Nahuel Molina por el Atlético de Madrid hace apenas unos minutos. El lateral argentino ha firmado hasta 2027 tras desvincularse del Udinese italiano. Se convierte así en el tercer fichaje del conjunto colchonero para esta temporada. Otro que puede llegar en las próximas horas de manera oficial es Jules Koundé al FC Barcelona. El club y el futbolista han llegado a un acuerdo por el que el club catalán pagaría 50 millones de euros al Sevilla, más otros 10 en variables, y el central firmaría así hasta 2027. En el apartado de salidas no hay ninguna oficial, pero el español está muy cerca de cerrar la de Gulei para que regrese al Shanghái de China. Otro que puede salir en las próximas horas también es Vicente Borra del Villarreal para marcharse al Levante. Y por último, mencionar la salida de Cote de los Asuna para jugar en el Sporting de Gijón. Tal y como apuntan muchos periódicos de Navarra, el acuerdo entre ambos clubes es total a falta de esa confirmación oficial. Bueno, pues se confirman las palabras del presidente del Elche, Joaquín Serrano, que el mercado está, Joaquín Buitrago, que el mercado está parado y que hay pocos movimientos. Y bueno, solo hay que verlo en el Elche Club de Fútbol, donde fichaje, como cara nueva, solo ha habido uno, la de Carlos Clerc. Mañana más, esperemos que tengas más trabajo, Pablo. Esperemos que sí, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Ahora te escucho. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues vamos a hablar de fútbol sala, en concreto del Joventut de Elche, porque en los últimos días hemos tenido movimientos en la plantilla del conjunto blanquiverde en fútbol sala. El club que preside Esther Menárguez ha anunciado el primer fichaje. Se trata de Aitana Benítez, que regresa al equipo ilicitano dos temporadas después de su marcha. La pívot eldense de 20 años firma para la campaña 22-23, es decir, la segunda consecutiva en primera división, una incorporación de altura para cumplir los objetivos marcados en la élite del fútbol sala femenino español. Pese a su juventud, Paco, Aitana posee una trayectoria destacable sobre el 40 por 20. Después de 3 años en el Joventut d'Elx, en 2020 hizo las maletas para jugar en el Sala Zaragoza y en la Universidad de Alicante. Además, en abril de 2019, siendo todavía jugadora del Jove, debutó como internacional con la selección española sub-19 en 2 partidos amistosos contra Portugal. Aitana Benítez vuelve a las filas del Joventut cargada de ilusión y con ganas de empezar la temporada para demostrar en las pistas toda su valía y para conseguir el objetivo. Por otro lado, el club también sigue confeccionando el proyecto en cuanto a su senior masculino. En ese sentido, esta semana se ha anunciado al nuevo entrenador, Iván Mira, se hará cargo del equipo ilicitano que va a competir en preferente y que el año pasado se alzó con el título de campeón después de completar una competición sobresaliente. Mira nació en Novelda hace 36 años y cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. Entre otros logros, ha dirigido al equipo juvenil División de Honor del Elche Club de Fútbol Sala, con el que quedó en segunda posición. Ahora Iván Mira asume el mando del equipo masculino del Joventut de Elche para afrontar una temporada también apasionante en la que esperan repetir el gran papel de la pasada campaña. Escuchamos sus primeras palabras como técnico del Joventut de Elche. Bueno, para mí es una gran oportunidad y un reto. Es un grupo que el año pasado consiguió el ascenso con unos números increíbles, con una temporada casi perfecta y bueno, con muchas ganas de conocer a los jugadores, de ver su predisposición, sus ganas de entrenar, sus ganas de aprender, sus ganas de competir. Y bueno, en cuanto a objetivos, yo creo que no debemos marcar un objetivo ya, que debemos trabajar, que debemos intentar mejorar día a día, crecer, competir y que luego sea la propia competición la que nos diga dónde vamos a estar. Pues las palabras, Paco, como nuevo entrenador del Joventut del senior masculino, Iván Mira, el entrenador de Novelda, que ahora se hace cargo del conjunto blanquiverde en preferente. Temporada ilusionante para el Joventut del Elche, tanto para el equipo femenino como para el masculino. Pues ojalá que tengan un gran estreno y suerte para el nuevo entrenador. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Pues mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta, 1:20, y luego en redifusión 2:20 y 3:20. Para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y también del deporte ilicitano. Mil gracias por estar ahí. Un día más. Buenas tardes. Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.